this crazy family tree. I feel like I'm a loser with nothing left to lose. Hola, hola. Dices, estamos boludeando. Ya sale al aire, entonces, un ratito nomás vamos a tardar, ¿eh? ¿Vos escuchás bien ahí? Sí. ¿Ahí te escuchaste? Sí. Bien, ya estamos. Semanas, lunes depresivos. Lunes depresivos, como todos los lunes. Usted está escuchando Basta de Boludos. FC Frenos. Repuestos para frenos y embragues. Rectificación de campanas y discos. Embragues nuevos y reparados. FC Frenos. Avenida Uriburu 2601. Telefax 0341-4625-702. Rosario. FC Frenos. Pizzería y sanguichería Tao. Tiene para usted más de 40 variedades de pizzas elaboradas a mano y artesanalmente. Carlitos, torpedos y sándwiches de miga. Y nuestro invento, Carlito a la pizza, en 17 sabores diferentes. Abierto todos los días de 19 a 23:30. Envíos a domicilio 461-7721, 465-0502. 8 años avalan nuestra experiencia y trayectoria. Y si no la probaste, esta es tu oportunidad. Pizzería y sandwichería Tao, la mejor forma de comer en casa. San Francisco Solano, esquina Rodríguez. Vamos. Oh, amenazó como cortarse la luz. Bajó la luz. Brujerías. ¿Cómo? Brujerías. Brujerías. Bueno, acá está la invitada que no estaba invitada, pero por problemas técnicos llegó hasta la radio. Ahora vamos a estar con ella. Buen día, maestro. Esta noche toca Turbadores. Gracias. Ahí le dejé un material para la radio. Es una nota interesante, me parece. Cuando consiga la novela se la regalo a la radio. Juan, ¿cuántas aclaraciones? Ya te digo. Dice, si hubiera habido un asomo de Trotsky en Cuba, hubiera sido el Che. Una novela sobre Trotsky y su asesino causó impacto en nuestro país. El escritor cubano habla el sábado en la Feria del Libro. Gracias. De este muchacho, Julio Chenko. ¿Qué más tenemos? ¿Listo? ¿No hay más mensajes? Sí, hay más mensajes. Para que no queden cortados. Gracias, Martín, Lucía. Le mandamos un beso. La esperamos esta noche si viene. Arielazo, Wes Montgomery estará a la brevedad. La brevedad será 2 años, 3 años. Saludo a los chicos de GAFA que muy bien han relatado toda esta historia de la esclavitud asalariada en una de las empresas de acá de la zona sur, a nuestro director. Le mandamos un beso muy grande y muchas gracias por todo lo que hace. A la directora la esperamos en un ratito. Saludos a Ezequiel de Villa Gobernador Gálvez también. Y esperemos ahora que se actualicen unos mensajes del 156-35-39-75. Mientras, Emanuel Costa Weber sigue boludeando. Ha encontrado un perro que pasó ayer a la tarde por acá, por Arijón. Yo lo vi. Un perro negro encontró. Y justo le iba a robar el collar al perro. ¿Vos le ibas a robar? Sí, un collarazo tenía. Me mira como diciendo, este lo voy a bocear. Tranquila, Verónica, en este rincón. Lo que pasa, Pela, es que estamos cansados que nos cojan como quieren, cuando quieren, dice. Ratas inmundas. Y bueno, descargamos la bronca boludeando con ustedes, dice otro empleado que está boludo. Y se va. Gracias, muchachos. Actualizamos dos mensajes más. El otro tipo de menú canuto es invitar al director y después decirle que se canceló la reunión. La huesa la hago yo, o sea, buenísimo. Ah, bien. ¿Qué pasa? Lo invito y después le digo, no. No puedo esta noche. Robby, acá nuestra radio, ¿se habló alguna vez de los cabezas de ratón? Yo conozco un par, no puedo dar nombres de las empresas, sería publicidad. No más gratis, dice. Cabeza de ratón. No, me parece que es cabeza de... Ah, está bien, cabeza de ratón o cola de león. Cola de león, está bien. Gracias, director. Y ya con esto damos culminado los mensajes por acá y por allá. Los que quieran escuchar la radio, 99.9, y si no, en mixlr.com/fm-mediosur. Hay un par de oyentes ahí que están boludando con nosotros. La que nos visita es Verónica. Verónica, bienvenida a la radio. Gracias. Ahí está. Ahora vamos a empezar con el interrogatorio del rato. Vamos a aclarar algunas cuestiones que le digan a la audiencia por qué estás acá. En el banquito de los acusados. En el banquito de los acusados, bien. Está bien ese, ¿eh? Yo voy anotando todo porque después algo saco de ahí. El padre de mi hijo se debe estar riendo de mí. El padre de tu hijo, o sea que tenés un tipo que vive con vos. Que es el padre de mi hijo. Que es el padre de tu hijo. Y el padre de tu hijo se llama Flaco. Alias Flaco. Alias Flaco. ¿Y cómo es el nombre de este tipo? Darío. Darío, lo anotamos acá. Darío, las preguntas que no quieras responder, vos me decía, afuera, te espero afuera. Te espero afuera y te, no me hagas esas preguntas, esas cosas. En la esquina no vale porque estamos casi en la estamos esquina. Casi en la esquina de Pueyrredón y Sánchez Bustamante. Ella se llama Verónica. Si querés mentir tu nombre y todo, podés hacerlo, esto es. No, está bien. Verónica, ¿cuánto es lo tuyo? La Jara. Ah, La Jara. Un apellido conocido acá del barrio de la familia de La Jara. Uh-huh. Yo al que más conozco a Maurito. Mi primo. Ah, es un divino. Sí. Pero se fue. Evadido a justicia, algo. Se fue al sur, ahora está en Buenos Aires. Muy bien. Se fue al sur y está. Era periodista deportivo de secuaces. Sí. Maestro. Siempre lo recordamos acá con mucho cariño. Más vale que esté lejos, para que lo sigamos manteniendo con cariño. Verónica La Jara, entonces. ¿Cuántos tipos viven con vos? Dos. ¿Dos? Uh-huh. Sería Darío este, que sí. ¿Qué papel hace en tu vida este tipo? Y es, a ver, multifacético. Múltiple, le ponemos. Multifuncional. Multifuncional, claro. Divino, muy bien. Hace de hombre de la casa, de marido. De todo un poco, artesano, plomero, clasista, albañil. Y te contiene, él te escucha. No le queda otra. Exacto. Está bien. Y también te dice, déjame romper los huevos, ratito. Muy seguido. Ya vamos viendo el perfil de la invitada. Uh-huh. Entonces, vive con dos tipos. ¿Y el otro quién es? Nuestro hijo. ¿Cómo se llama ese? Agustín. A mí me parece verlo en el gimnasio Marea. Sí, sí. Yo le vi la carita tuya, más que... Sí. No sé si es bueno para él eso. No, pero... bueno, se lo aguante. Agustín le mandamos 15, 17. Casi 16. ¿Viste? Era él entonces. Le voy a poner casi 16. Armamos la ficha. ¿Y de dónde sos? ¿Rosario, Argentina? ¿Rosarina? Rosarina. ¿Y de qué barrio? Las Delicias. Mira vos, ¿hace mucho? Uf. Listo, no va a dar la edad entonces. Sí. Ah, bueno, ¿y cuántos años tenés? Tengo 41, muy a bien. Los 8. ¿Llegaste acá? Sí. Ah, bueno, viene de otro lado, 41, de las delicias. Sí. ¿Querés decirnos cómo te ganás el sustento? ¿Cómo convivís así Sí. Bien, ¿trabajás entonces? Sí. Muy bien, ¿a qué te dedicas? ¿Qué sos? Estoy esperando que me anoten como ama de casa. Vamos a ver qué pasa. Que te anoten como ama de casa. Y así profesionalmente te... Soy médica. ¿Médica? Sí. ¿Doctora? No, médica. ¿Médica? Claro. ¿Hay una diferencia entre sí. médica? Mira, ser doctora hay que hacer un doctorado. Vamos aclarando cosas. Apa. Médica es de la medicina. Exacto. Mira vos. O sea, hacés la carrera de medicina. No te tenía esa. ¿No? No, si vos me dijiste otra cosa. No, además... Además de otra cosa, además, pero sos médica. Obviamente, muy además bien. Tengo un negocio independiente, sí. No, pero otra cosa. Bueno, vamos con la médica entonces. ¿Y de la facultad acá de medicina? Sí. ¿De Rosario? Sí. Mira qué bueno. ¿Y qué haces así? ¿Curás a la gente? No. ¿La enferma? Depende. Depende a quién agarre. No, hice psiquiatría de niños y adolescentes. Para psiquiatría. Vos querés mi currículum pelado. Sí, pero no, aparte niños y adolescentes, para que la gente sepa, adolescentes, sepa con quién vamos a hablar la próxima vez que nos encontremos. Ah, bien. El martes. A mi otra personalidad, digamos. Claro. Entonces te ganás la... ¿Psiquiatría o se puede escribir ya sin la P? No, generalmente se escribe con la P. Lo he visto escrito sin la P. ¿Psiquiatría en niños? ¿Psiquiatría en niños y adolescentes? Mm. ¿Qué tema ese, Sí. Sí. ¿Ejercés qué? ¿La medicina en ese lugar o son dos cosas diferentes? A ver, pará. Sí, porque nosotros parece que sabemos, pero no sabemos. Vamos. Sé más específico con la pregunta. ¿Vos sos médica? Sí. Bien. Vos hacés la carrera de medicina y después, si querés hacer una especialidad, rendís para una residencia o para una concurrencia de la especialidad que vos elijas. ¿Y vos elegiste? Psiquiatría de niños y adolescentes. Ahí está. Uh-huh. ¿Y dónde te desenvolvés en esas cuestiones? Ahora en ningún lugar, excepto, alguna interconsulta o algún paciente que veo en algún consultorio privado, pero no en ningún lugar público oficial. Perfecto. ¿Y alguna otra cosita para...? Sí. Algunas otras cositas. Sí, para ganarse además, la moneda. Además, hice yoga en la Facultad de Medicina, un posgrado. Ah, ahí está. ¿Y cómo sería eso? ¿Sos jogging? ¿Sos yoga? ¿Sos profesora? ¿Sos entrenadora? En realidad es un poco más que un instructorado, porque es un poco más extenso el cursado. ¿Qué hiciste? A mí me gusta decir yoga terapeuta, porque me parece que el yoga es terapéutico. ¿Y vos qué sos? ¿La profesora de yoga? Ahí sería viene... la profe de yoga, pero lo trato de utilizar en lo que tiene que ver con lo que hice yo con la medicina, en la salud mental. Mezclaste ahí, ya está mezclado, ¿no? Es una disciplina milenaria que tiene que ver con trabajar cuerpo, mente y espíritu. Entonces, para poder anexarlo a la medicina, para mí, tiene que ver con la salud, ¿se comprende? No lo puedo separar de la salud. Yo lo incluí dentro de mi profesión. Perfecto. Yo tengo ahí... O sea, el psiquiatra no solamente tiene que utilizar fármacos. Ah, porque vos sos lo que nos drogás a los locos. Vos nos drogás. Ahora que me acuerdo. El psicólogo me decía, ¿por qué te drogas, Roberto? Y digo, y bueno, pues tengo problemas, me abandonó mi madre, mi padre. Le digo, no, me drogo porque me gusta. Ah, entonces te vamos a mandar psiquiatra vos. O sea, vos te automedicabas. Yo sí, soy claro. De toda la familia, nuestra familia. Uh-huh. Vos abrís así, lo que abrás, hay pastillas. La familia automedicada. Claro. Que no está bien. Pero después todos seguimos el camino familiar, de alguna u otra manera. Bueno, el mandato sería. El mandato familiar, exactamente. Podemos sacar fotos, todo, ¿no? Me dijiste que no tenés problema. Y yoga terapeuta es. Yoga terapeuta. A mí me gusta decirlo así, parece un chamullo. Es un chamullo. Claro, para algunas es un chamullo. Bueno, tomen como quieran. Bueno, después lo vamos a desarrollar con más tranquilidad. Sí, porque la producción, yo te había invitado para el martes. Sí, señor. Pero te estaba invitando, te estaba esperando hoy, ansiosamente. Es más, ayer iba a pasar por tu casa para charlar un ratito. Y hubiésemos aclarado. Aclarado estos puntos. Porque el tema es que a veces yo estoy conectada. Sí. Y, pero no estoy escuchando la radio. Y el que escucha la radio es el flaco, entonces él cada tanto entra, si está en casa y me pone al tanto de lo que estás diciendo por la radio. Ah, el flaco sería Darío. Exacto, sí, le decimos así. Parece buen tipo, ¿eh? Sí, sí, parece, sí. No, es buen tipo. Y le gusta la música, sí. Me encanta. Es buen tipo. Es buen tipo, la música ochentera. Es buen tipo y es más interesante para charlar que yo. Así. Pero no, se tira para atrás. Después lo vamos a invitar a Darío, para que lo vamos a notar. Porque cuando quiera. Tenemos mucha gente invitada. Verónica Lajarra. ¿Qué dice acá en negro? Verónica Martes dice, ¿o no? Verónica Martes. Viste, sí. Que está anotado por todos lados. ¿Y qué pasó, pelado? No sé, pasa lo de siempre, que uno hace lo que quiere. Ese es también otro tema, hacer uno lo que quiera. La cabeza va para cualquier lado. Me dice yo tengo un personal trainer yoga. Ajá. Personal. Sí. Que contraté servicio. ¿Te da solamente a vos clases? No. Ella da en lugares así, pero a mí me da particular. Ah, ya entendí. Ya entonces entendí. Hacemos unas yogueadas, el Parque Sur, muy lindo. Uh-huh. Y hablamos de esto, del tema del terapeuta. Que María Rosa también es la primera profesora de yoga que vino acá a la radio allá por el 2000 y hacían yoga ahí adelante. Ah, mirá qué bueno. En el fondín, sí. En la fonda ahí adelante. El auditorio de Doña Sara. Y ella, viste cuando uno va rompiendo cuestiones de conceptos que tiene. Dice, el yoga no es para tercera edad, cuando vos te has hecho mierda, jubilado, arruinado. El yoga es para los niños, ahí es donde hay que empezar. Uh-huh. Y tengo otra. El niño es yógico, en realidad. ¿El niño es yógico? Claro. ¿Y cómo sería eso? Los niños son totalmente flexibles. No hablo del cuerpo solamente. Totalmente abiertos. Para mí, bueno, no para mí solamente. Coincidimos muchos en esto. Son maestros, los niños. Después, lamentablemente, van... Lo hacemos hombres, exacto. Sí. Como y dice, uno se va poniendo cada vez más rígido, pero no desde el punto de vista físico, sino mental también. Y después físico. Está todo relacionado. Por eso a través del cuerpo, cuando vos trabajás en yoga, a través del cuerpo la idea es justamente trabajar más profundamente. Exacto. Ah. El tema de la cabeza en lo que implica los pensamientos, pero también las emociones. Ella lo quiere mandar flaco a hablar con nosotros. No. Basta de boludo, llama el programa este. Dice mi madre, atendeme al fijo. Era ella la que llamaba. Ah, bien. Estoy ocupado, madre. En un rato nos atendemos. Atendeme al fijo. ¿Eso es importante? ¿Algún quilombo? No, yo por eso tampoco lo atiendo, no lo quiero atender más. Ese también es otro tema. Bueno, Pomelo. Me preguntan si usted adhiere al modelo K. No sé por qué, de arranque. Son prejuicios eso. A ver. Lo digo, después van a matar. Pertenezco al 54%, muchachos. ¿Qué es el 54%? Los de los que lo votan. La votó, bueno. Pero usted... Me hago cargo. No, totalmente no adhiero. Adhiero algunas cosas del modelo K. Perfecto. En realidad algunas cosas que hicieron que me parecen que están buenas. Es casi K. No. No, tampoco. Casi ¿le K. gustó? ¿La seducieron o la sedujieron? ¿La sedujo? Quizás me... A ver... Sentí que tenía que votar a alguien. Y me pareció... Perfecto. Me pareció la persona... Más adecuada a tu cercanía. A mí me pareció. Bueno, le he votado a Altamira también, así que... El partido obrero. Obrero. Ajá. Bueno, ahí tiene. No votado. Completa, bueno. Pero van a decir que estás loca. Otra vez van está a decir bien. Que está loca. Y está bueno. Bien, está bien. ¡Ay, qué tema ese! Qué bueno. El otro día estaba escuchando un programa acá de la radio esta, el lunes, y hablaban de la histeria. Ajá. Y del histerión. Sí. Y de dónde venía todo esto de la histeria. Hablaban de Freud y de Marx. Sí. Y hablaban también... Hablaba Sebastián porque estaba solo, vamos a ser... Hablaba él con él mismo y con la audiencia y nos contaba todo eso. Y en un momento vengo yo, lo saludo y me dice... qué quilombo que le hicimos a las minas. Las prendimos fuego, las acusamos de histérica, le damos con todo, le seguimos dando. Pero en el transcurso de la historia de aquella, entre comillas, Eva, a hoy, ¿cuántas penurias para la mujer de parte nuestra? Algún día vamos a hablar de eso también. Dale. Bueno, enajenadas y locas. Sí. Sí, muy locas. Sí, sí, bueno, pero están las locas lindas y las locas acusadas sobre la historia. O sea, cómo ustedes las vemos. Acusadas mal. Acusadas mal. Aguanta un minuto. Porque a mí siempre hubo cosas que nunca así me terminaron de cerrar. Bueno, nosotros dijimos, va, si querés meter un bombate, tráemelo. Es un problema que tenemos que resolver en la cabina. Una vez le dijimos a un agente, que eran los dueños de la casa, que íbamos a poner una radio. Y nos dijeron que estábamos locos. Y ahí yo dudé, ¿viste? Entonces, de los locos. Porque dije, si estos son los cuerdos y dicen que nosotros estamos locos, entonces le dije al otro muchacho con el que íbamos a arrancar con la radio, digo, vamos bien. Claro. Vamos bien, entonces vamos a darle a la radio. ¿Y quiénes son los que dicen que estamos locos? Todo esto que son los cuerdos. Y habría que pensarlo. No, no lo pensemos más, pongamos la radio. Claro. Tenés que fijar en quién te critica para claro, saber si estás en el camino correcto. Hoy tengo 48. En esa época tenía 20 menos. Ajá. Viste, 20 años han pasado toda esta vida y hemos llegado a todas estas conclusiones. A estas casi conclusiones. Según Darío, sos el único periodista independiente que conoce. Bueno, yo no soy periodista. Bueno. Yo soy mozo. Ahí vamos a empezar a romper con los prejuicios y vamos a romper también con las concepciones. La otra vez lo escuché a Mónica Gutiérrez y decía que no es necesario estudiar para ser periodista. Uno no es necesario estudiar periodismo para considerarse periodista. Porque tiene que ver con la libertad de expresión, para poder expresar algo. Sí. Bueno. Así que medio me convence, ponele. Ponele que lo podría aceptar, pero yo considero que soy un vecino. Bien. Que hemos puesto una radio. Y hemos empezado a comunicarnos, más que yo comunicar. Yo comunico, pero esto que estamos haciendo, venga a jugar a radio con Roberto, invitar a los vecinos, porque yo te conozco, que me quisiste atropellar en tu auto un día. Claro, sí, tengo tendencias así. A asesinar ciclistas. Sí. Pero a vos te gusta la bici, ¿no te gusta la bici? Sí, pero sí me encanta. ¿Pero te gusta atropellarnos? Pero, no, debe ser que no lo quise atropellar en realidad. No. Usted me difamó. Sí, es verdad, también. Difamador. Escuchá. Hablando de las mujeres, usted me acusó injustamente. ¿Qué hace, loca? Era una mujer al volante y loca, tiembla. Al toque. Pero bueno, te veo que desempeñás en el manejo. Sí. ¿Conducís bien, por lo que he visto? No sé. Más o menos. Los demás, habría que encuestar a los demás. A los que vecinos. Casi atropello. Pero ¿qué pasa entonces con esto de la radio? Y nosotros dimos vuelta hasta encontrarnos con esta radio. Hace poco que nos encontramos. Nosotros repetimos la radio Vida, FM Estación del Siglo, teníamos el ranking, pasábamos Sombra, Ventanita del Amor, Enrique Iglesias, pasábamos en los principios. Pero el mensaje era este. O sea, la idea era llegar a esto. No, nunca fue una idea. Esto se va desarrollando. En el proceso llevó. Llegamos hasta acá. Y ahora seguimos desarrollándonos como vecinos de radio, por ejemplo. Como gente como la gente. Pero en un momento copiamos porque no sabíamos qué hacer. Teníamos una idea de lo que queríamos hacer. Sí. Hace 20 años. Pero nos dijeron, no, lo que hay que hacer es esto. Hacer el ranking, pasar y vender publicidad y automantenernos. Ah, dijimos, dale. Pero después vimos que nos cagábamos de hambre igualmente con el ranking o sin el ranking de los top. Así que empezamos a virar. Nos cagamos más de hambre hasta que nos recagamos bien de hambre. Dijimos, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Quedábamos dos. Dos muertos de hambre en la puerta. Dijimos, vamos a hacer lo que nosotros queremos, pasamos la música que nosotros queremos y seamos como seamos. Y total, dinero se ya. Se van a cagar de si hambre. Si no vamos a cagar de hambre, por lo menos dejemos de escuchar Ricky Martin y escuchemos los Rolling, boludo. Esa fue la frase de la puerta, el operador Pepe. me dice, che, vamos a pasar los Rolling en vez de Ricky Martin, que me tiene el huevo hinchado. Y así empezamos el viraje mental también de la radio. Nos empezamos a encontrar con nosotros, quienes éramos principalmente, y qué era lo que queríamos hacer. Y después ya, cuando empezamos a perder los miedos de todo, ya nos subimos a la cornisa y empezamos a tirarnos sin paracaídas. Que es lo más lindo de la vida, perder los miedos. De eso hoy vamos a hablar el martes. Sí. Entonces dijimos, ¿y qué? Ya había hecho una diferencia entre el miedo y el pánico. Porque Raúl, Raúl había dicho que el miedo era el método de control social de parte de los políticos. Qué tema ese, ¿eh? Sí. Bien. De eso vamos a estar hablando, entonces, y así llegamos... O sea, esta es la previa del martes. Es la previa del martes, vamos a hacer la previa, como hacen los pibes ahora, para conocernos un poco. Porque yo te conozco de ahí, de la puerta de tu casa, sí. ¿Comés pizza de Tao? ¿Te gusta o sí. lo sé? Sí. Llegamos un día con el pizzero, todos juntos. Tao viene seguido a casa. ¿Viene seguido? Los viernes, por lo menos. Y ahora tiene una pizza gigante. Sí, pero me gusta más la pizza a la parrilla. A la parrilla te gusta. Sí. Y así, este, ya que estamos hablando de vos, y te, ¿cómo te desenvolvés en la cocina? Preguntale a los comensales, ¿cómo vas a preguntar a mi pelado? No, no, pero digo, bueno, ¿y vos te gusta la cocina? Sí, sí, sí, sí, me gusta. ¿Te gusta la cocina? Lo heredé de la abuela, eso. ¿De tu abuela? Sí. Ah, y yo pasaba por tu casa, y que tenés una, ¿la casa de tu abuela es? Sí. Ah, ¿y cuánto hace que vivís ahí? No, no, no, la casa que la que vivimos ahora es nuestra. Sí, es tu casa. La casa de mi abuela está sobre Arijón. Acá en Arijón. Llegando a Lagos, o sea, yo en realidad viví ahí, esa fue mi casa de la infancia. Te criaste en Oviedo, Lagos y Arijón. Exacto. Bien, y esa casa que... Entre nosotros, sí, dale. ¿Qué tal son como vecinos la Elvira, Catín y Manolo? Tenés de vecino nuevo ahora. Manolo, me suena a un personaje siniestro, puede ser. Y ahora contrajo nupcias. ¿Se casó? Y si no está viviendo ahí atrás, hizo un rancho ahí atrás. La Elvira me dijo, hay un rancho que te vive acá atrás. Sí, pero no sé si casó. Pero no puedo hablar de mi bueno, vecino. Está bien. No mirá si se enoja, viste que él sabe artes marciales. Empieza a dar broncas. Claro. Está bien. Hablemos entonces del patio de tu casa. El patio de mi casa está bien. Si escucha ruidos de construcción no, y eso. No. Y la topadora viene Manolo. Escuchá, yo te conozco de ahí. Y a veces que he pasado. Ah, que te quería fotografiar la casa antes de conocerte a vos y al otro flaco. Sí. Este, porque. Una casa vieja. Sí, muy vieja. ¿La compraste a propósito? ¿Un revuelo? No me quedaba otra. No te quedaba otra. Bueno. Fue antes del. A ver. El gran después. El despelote del después del 2001. Del 2001, sí. ¿Viviste el del 89? Eras más chica. Viví, sí, todos sí. Los menos los anteriores, sí. Y esa casa es una casa viejita. Muy viejita, vieja, más. Sí. Y debe tener, a ver. Para. Más de 70 años, más de 80 años seguro. Y tiene el barrio de ahí. Ya te voy a mostrar los planos viejos. Ah, tengo que ir un planos día. Planos originales. Hay una promesa de ir a tu casa. Y la idea era... No, yo tenía ganas de no modificar la fachada, sino... No. O pintarla, pero bueno, no. No hay quórum en casa para... Uy, buenísimo. La idea es dejar la fachada así. Sí, sí, que se pero pudra. Pero no la quería tocar. Modificarla. Sino simplemente... Pintarle un poquito de blanco. Pintarle un poco la carita, nada más. No, está hermosa, ¿eh? Mm. Bueno, ahí está el tema. Sí, ya sé. Y los criterios del modernismo, del posmodernismo, de la gente que... A mí me gusta tu casa, es auténtica, así como está. Y después agarran allá en el Saladillo, mi otro barrio, las ponen impactante. Sí. Me gusta, pero no me gusta. Es como, ¿cómo te puedo decir? ¿Qué facultad hiciste? Medicina. Sí. Y había un bar. Sí, el Tejedor. Vos hablas del Tejedor, el de calle Santa Fe. ¿Y cómo está ahora el Tejedor? ¿Sigue igual? No, ya no es, no es el más mismo. El bar. Ahora bueno. Es el, a ver, el Instituto del Pollo, si no me equivoco. Oh. Un viejo... Bueno, nosotros, psicobolche de humanidades, íbamos al... ¿Al Tejedor? No. No, al que te estoy diciendo pavadas. No me sale. Estamos con el alemán hoy. Sí, ¿viste? Por Entre Ríos. No, también Laura Watt, todo eso que estaban ahí. No, pero íbamos, el más conocido de todos, que ahora está ultra cheto, es el de Sarmiento y Santa Fe, el Cairo. El Cairo, claro, cuando era el viejo Cairo. El viejo Cairo era el viejo Cairo. Ahora sí. Es un bar Sumamente cheto. Entonces sí. Tu casa es hermosa porque es auténtica, así como queda. Uh-huh. Unos toquecitos como para que quede paradita, pero eso es lo que me gusta. Y vos atrás tenés así, ¿la banda tenés? Sí. ¿Viste? Para que vaya anotando, tiene la banda. Tengo, mira acá, ataques en el jardín. La banda tenés. ¿Tenés clavo de olor? No, me falta. Ese necesito. ¿Tenés cedrón? Sí. Bien. ¿Romero? Sí. Romero tengo que conseguir. Cedrón y romero tiene. ¿Pichana? ¿Qué es la pichana? Me mataste, lo voy a anotar para buscarlo. ¿Eucalipto? No. No. Muy grande. Pero tengo recolectado hojas secas y que necesitas tengo para darte. Laurel. Sí, pero del vecino. Él dijo que todas las ramas que pasan la medianera me pertenecen, así que... Está bien. Vos estás en esa cuadra. En la otra cuadra, que sería... Esta es... No. Es esta... Santiago. Claro, vos estás entre Santiago y Alvear. Santiago y Alvear, sí. Y entre Santiago y Pueyrredón... Uh-huh. Hay también una casa así adelante que tiene mucho... Sí, debe ser la que miro siempre, sí, que me gusta mucho la fachada. Y entonces me acerqué el domingo a la mañana y le digo al señor... Estaba con otro muchacho y un perro, y dice, guarda que el perro te va a morder. Me vieron con cara de este nos roba. Sí. Y yo después me acerqué y le dije, no tenga miedo, paisano. Le digo, busca un poco de laurel. Y ahí pintaron las sonrisas. Ah, bien. Se aflojaron. Le digo, busca un poco de laurel, maestro, nada más. Ah, ya te traigo. Trajo una. Un montón. Para la salamandra que quema un poquito y... Perfuma también. Perfuma. Bueno, y entonces, evidentemente, te he visto a altas horas de la noche con tu sada y tu pala allá atrás con una linterna, meta, dale a la tierra. Viste cuando estábamos haciendo el trabajito del fondo. No sé, siempre te miro, paso, voy, yo iba antes mucho de Elvira a comprar vino. Y de noche así miraba y dale con la tierra. Es terapéutico también. Todo es terapeuta. La tierra también. No, descargo no. La tierra. ¿Descargada tierra? No, pero te... Pero me limpia, me libera. Te vuela, te gustan las plantas. Sí, me gusta mucho. ¿Y qué tenés ahí atrás? ¿Qué plantás? De las aromáticas. No, de todo. Plantás La tengo un poco descuidada la huerta ahora por otros motivos personales que me están demandando más tiempo, pero hay pimientos, hay albahaca, hay perejil... Había cherry, pero bueno, fue poquito. Hay más aromáticas. Más aromáticas. ¿Y qué son las aromáticas? A ver. Y tenés... La lavanda, esta tenés. Romero, lavanda, cedrón, poleo. Poleo. Burrito, sí. Burrito, sí, poleo. Bueno, pero mezclas burrito, poleo y cedrón y te armás una infusión... ¿De mate? Digestiva interesante. Y para el mate también, y sí. Para el té. Sí, sí. El romero es muy buen... antidepresivo para los estados de ánimo bajos y para las migrañas. Me dolorcito de cabeza. Dolor de cabeza, perdón. Utilizo un término técnico. Pero no por el alcohol, por más que la migraña y el alcohol no te la sacan. No, para el alcohol comete, o sea, antes de mandar el traguito. Nunca me acuerdo. ¿Nunca te acordás por qué? No. Porque ya mandaste el traguito. Se pierde todo. ¿Qué le mando? Esto fue una sugerencia de uno de los hepatólogos más reconocidos de Latinoamérica, Hugo Tano. ¿Hepatólogos? Sí, Hugo Tano. Hepatólogos. Es un grosso el tipo. ¿Y? Él decía que antes de tomar algo, miga de pan. ¿Miga de pan? Una bochita de miga de pan, comerla. Y después el vinito o lo que te... ¿Y qué produce? A ver. Tampoco te vas a comer 2 kilos de miga de pan si vas a tomar mucho. Nada más, Juana. Estamos hablando de algo moderado. Sí, como nunca uno lo hace. Exacto. Tome con moderación. ¿Para qué? ¿Dónde está moderación? ¿Pero para qué? No abuse de las drogas, dice. ¿Y para qué entonces se va a drogar? Bueno, ¿y con la música cómo te llevas? Con la música bien. Sí. ¿Qué es la música que escuchás, así que te gusta? ¿Guitarro? Sí, me gusta, pero tampoco todo el tiempo. Me gusta el rock, me gusta el pop. Los Rolling. ¿Tenés Los Rolling me gusta. Más o menos. Pero tampoco es que me deliran, a ver. Una remera blanca. El símbolo de la paz. El símbolo de la paz. Y anda atropellando gente por la calle. Bueno, pero disimulo con esto. Sí, claro, te bajás y... Amor y paz. Bueno, y 11:55, terminamos ya con esta hora. Dale. Tomamos unos matecitos. Esta fue la invitada de hoy, que la previa. Y ¿viste el libro que te dejé? Sí, ahí, buenísimo. ¿Viste el título? Degenerados anormales y delincuentes. ¿Cómo? Degenerados anormales y delincuentes. Gestos entre ciencia, política y representaciones en el caso argentino. Ajá. Y de ahí empieza la medicina legal. Sí, interesante. Son los primeros que nos empezaron a condenar. Lo vas a prestar a este. A ustedes, las locas, sí. Y a nosotros, los degenerados. ¿Cómo se llama el título? Degenerados, anormales y delincuentes. Bueno, todos ahí. Claro, y la medicina legal nos empezó, fue la que le daba a la justicia, es decir, esta está loca, listo. Este es un degenerado, este es un anormal y este es un delincuente. Esta es la gente de la radio y la profe de la yoga terapeuta, Verónica de la Jarra, que es una vecina, nos ha venido a visitar un ratito. Prometió pasta frola, está todo grabado, las cámaras lo documentan. Pero no está escrito. Y vos así, ¿tenés horno de barro? No, había uno, pero estaba hecho percha. ¿Y sabés hacer horno de barro? No. ¿Es flaco? Ah, no, no sé, nunca hizo, creo. Habría que preguntarle si se anima. Calculo que sí, se animó acá, va a animar conmigo, imagínate. ¿Y cuánto hace que el tipo sufre tu presencia si te ama también? Te ama, te quiere, flaco, porque... Casi 17 años. Casi 17 años. O sea, van a ser 17 años que nos vimos por primera vez. Y esto que yo digo de la monogamia, vivir bajo el mismo techo, ¿vos cómo lo ves, cómo lo compartís? Es cultural. Es cultural. Ajá. El director de la radio, hace una bocha de años, como 26, que vive con una pibita que ahora es más grandecita. Sí. Pero le digo, vení, pasá por la radio. No, me voy a mi casa con mi señora. Le digo, pero si no te va a retar. No me reta, dice, yo voy solo. Claro. Le digo, ¿cómo vais solo? Te caga pedo tu mujer. Dice, vení. No. Después otro tipo de la Avenida Lijón también me dice, yo no veo la hora de cerrar el negocio e irme a traspollera de mi mujer. Le digo, pará. Hace 25 años que vivo. ¿Eso es cierto? Le estás agregando el IVA vos al comentario. Ah, es así. El ruso de Elite Ropa Informal. Lo mandaste al frente. Porque vos me estás acusando de que yo... Estoy desafiando. Me estás desafiando. Y aparte porque ellos son dos enamorados de sus mujeres. ¿Y vos, Pela? Acá en la radio. Ajá. Sí, hace un mes que tengo una compañerita. Un mes. Sí. Pero ella vive en su casa, yo en la mía. Tengo tres divorcios. Así no son divorcios, pero viví en pareja 8, 3. ¿Un día te puedo hacer yo preguntas, querés? Pero sí, yo... Vos pregúntame lo que vos quieras, yo no tengo problema. Para mí es complicado eso de la monogamia con la misma mujer y todo ese tema. Vivir bajo un mismo techo. Yo creo... Igual creo que es una elección. No, a ver, no, me parece que es cultural, sí, porque obviamente se... A ver, se castiga, se señala el tema de la poligamia, no está aceptado socialmente, ¿no? Pero hay un montón de polígamos no declarados, oficiales. Y polígamas, ¿qué sé yo? Y polígamas, sí. No vamos a hablar solamente de ellos. No solamente. Pero me parece que estar con una persona y elegir estar con esa persona, justamente eso es una elección. Claro, pero también es un mandato social. En principio creo que todo arranca por un mandato social. Y un acostumbramiento y porque por ejemplo vos decís, mirá, a mí me da cosa esa palabra. ¿Acostumbramiento? ¿Que yo la diga? No, o la palabra. Que vos la digas, no, o sea, normalizar, sí. Acostumbrar. Sí. O sea, a mí me sé que me madurar me pone, esa de madurar me pone. Pero porque lo asociás a lo mejor que después de madurar que se viene. Se pudre. Ah, bien, mirá. Pues la maduración se pudre y ¿Podría un silloncito acá? Entonces... Bueno, nosotros hacemos radioterapia. Claro. Hacemos radioterapia. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me perdí, nos vamos entonces. Sí, nos colgamos, nos volamos. Recién me llamó Darín, dice, ¿qué hago? ¿Te llama Ricardo Darín a vos? Me llamó, pero le corté el otro día, estaba ocupada y no. Igual yo colaboro con Greenpeace, estuve escuchando. ¿Vos colaborás con Greenpeace? Sí, colaboro. Bueno, ¿y qué te parece la radio nuestra así? ¿Cuánto hace que nos escuchás? ¿Vos escuchás por Ese es otro tema. Dale. También. ¿Vos escuchás por elección o por saturación de que tenés al lado? Que no, no. En realidad fue una recomendación de nuestro vecino Manolito. Ah, escuchar la radio, te rompo la trompa a patadas. Fue una sugerencia, se lo sugirió Darío cuando él estaba en casa trabajando, haciendo el trabajo de construcción en casa. Y el flaco así como que fue un boom. Se enamoró. Claro. Dijo, acá están los locos como yo. Cada vez que tiene vacaciones y está haciendo algo en casa, los escucha. Buenísimo. Al principio yo te escuchaba como con un poco de recelo, distancia, porque me resultaba bastante fuerte lo que decías. Ah, chocante, Igual, sos más interesante. Te endulzaste un poco, pelado. ¿Cuándo? Te endulzaste, no, me refiero como que bajaste un poco. Antes era... Sí, los insultos eran más frecuentes. Mirá que yo soy de hablar. Sos puteadora, sí. Pero me acostumbré más con la tanada de Darío, o sea, antes no. En eso, ¿ves? A eso me acostumbré y él me es enganché el, y me él acosté. Es el puteador. Y tiene que ver a lo mejor eso de la tanada, o sea, decían de... Gringo. Sí. Me estamos puteando todo el día. Sí, totalmente. A los dioses, a la Jesús y a las vírgenes, todo eso. Ah, mi padre. Mi madre decía, tanto tenés que putear. Jesucristo, superstar. Y empezaba con sus... Nosotros mirábamos así como diciendo... Bueno, pero vos te notás más tranqui en ese sentido, ¿o no? Sí, hace un año que vengo bajando todos los decibeles hasta que llegué acá. Y ya está, ya está. Ya está. Hace una semana que todas las mañanas agarro mi cuaderno. Acá ves estos dos cuadernos que tengo acá. Sí. Están llenos de anotaciones. Porque yo me levanto a la mañana, compro el diario, no lo compro, lo pido, y hago un resumen de lo que voy a hablar. Bien. Hace una semana ya que no lo hago. Porque me hinché literalmente las bolas. Sí. Y este de hoy lo compré, fui, y cuando vine a hacer resumen, estaba María Luisa acá esperándome con unos mates, una sorpresa bárbara, así que dije, el diario voló. Y ya no hago más. A no ser que sea algo muy... Me parece que el trabajo también de la radio, esto de boludear, es muy sano para la salud. Y la gente por ahí, hay dos términos sociales que estamos tratando de implementar. El culo cerebro de culo cerrado como muñeco. Ajá. Y vagina seca para la señora. Disculpame. No, está todo bien. Dijiste vagina, aparte. Vagina seca, sí. Tampoco dijiste. Tampoco dije lo que todos querían escuchar. A la gente le resulta como áspero esto de decir vagina. ¿Vagina? A decir pene. Ah, penis. Te lo digo en inglés. Les porque choca, hasta, ¿viste? Hasta pene me choca. Va a ser más fácil. Penis. Vi en la película que los yankees dicen penis. De penis. Sí. ¿Qué pasa? Tiene que ver con lo que me parece a mí, vamos a hablar la próxima vez. Esto de relajarse y que tu mente empiece a romper cierta rigidez cultural. Es como el ocio creativo. ¿Cómo? Como el ocio creativo. ¿Cómo sería? Y estás, haces algo así en tus estados de ocio, de estar al dope, tu digamos. Tiempo de ocio. Tu tiempo de ocio. Perfecto. Por ahí surgen unas ideas maravillosas y que no surgirían, a lo mejor, si estás bajo presión o si es obligatorio. Ah, te voy a dejar este para que te lleves. Dale. Tiempo libre, dice, tiempo de ocio. Y este es una revista que hicimos nosotros. La voy a tener acá en la mano. Dale. Porque vos después te la olvidás. Te voy a regalar un sub. No, vos te olvidás de las cosas, ¿verdad? Por favor. No te puedo sacar foto, pero te vamos a regalar un sub. ¿Está bien? Con la revista, por la sonrisa, porque siempre estás sonriendo. Nos estamos haciendo una campaña ahora. Ajá. Cambia la cara de orto, loco, ratito. Sonreíste que regalamos un sub. Es viejo, dicen que lo han hecho otras radios, pero le damos a los tipos que nos atienden la verdulería. Ajá. Que se ríen, los que tienen cara de orto, no, a eso le damos un media hora. Si les das cambio también te sonríen. Y hay gente que no puede parar de reír. Hay gente que no puede parar de reír. Eso está bueno, la risa es buena. Sí. Nos hace bien. Sí, libera un montón de cosas buenas. Mira cómo se ríe. No, esta también, no puede parar de reírse. Entonces nosotros sacamos una revista. Yo me río naturalmente, no necesito. No necesita nada, Y así el alcohol, ¿cómo te pega? Chao. Empezaba a ir arriba a la mesa. Vuelo y ya está, y me sí, estoy listo, listo. Sí. Boluda total. Y adherís a las drogas y de cannabis, decís, o al resto. ¿Vos fumás? No. ¿Plantás? Fumo tabaco. ¿Fumás tabaco? ¿El que te hache mierda? Mira vos, ese. A veces. Le prometí a mi hijo que no iba a fumar más. Mira vos, ¿cómo somos? Y no podemos dejar de fumar. Yo por ahí fumo, ¿no? Sí, se puede. Se puede. Y la mente. Pero no he fumado. ¿Y canábicamente adherís? No. ¿Adhiero? Sí. ¿Pero fumaste? Nunca fumé. Nunca probé. No probé nunca ningún tipo de sustancia de las consideradas ilegales. De las consideradas ilegales. Robbie, me gusta la chica. Ojo, dice con el buen sentido. Tal vez la conoce a mi Luli, que es la hija del huevero. Que lamentablemente él falleció hace mucho. Por calle Casasia. Entre Arijón y Bustamante. A ver, yo tengo una prima de mi edad que se llama Verónica Lajara también. No sé, está Luli, no sé cómo. Y a lo mejor conozco, o sea, porque a veces ella es del barrio, entonces quizás ella la conozca. Ajá. Le agradecemos al director la referencia, la dejamos a Verónica. Dale. Que mande a las 11, avísame. Che, gracias. Así vengo. Sí, gracias. Eso también, así vengo, porque yo tengo que venir. Gracias por la invitación. No. Y después lo vamos a invitar al flaco. ¿Te llevas el libro entonces? ¿Este me lo prestás? Te lo presto un ratito. Ah, bueno, ¿querés que te lo des que me lo prestás otro día? No, los libros son para prestar. No se los roben, basta de robarnos los libros. Nosotros le enseñamos a robar libros a la gente también. ¿Sí? Pero de las librerías, no a nosotros. Bueno, yo te puedo traer algunas también. Si vas a casa un día y te fijas. Bueno, tenemos una promesa. Está linda esta revista porque, mira, habla de la risa, que no es ninguna boludez. Ajá. Habla de un staff de gente y de una situación. Habla del tiempo libre. Habla de la risa como diversión y la risa como ideología. Habla de Olmedo, Porcel. Habla de la burla. Te iba a decir, claro, también depende de lo que uno se ría. Historias del pasado la escribió Eduardo Beribé. Tenemos el Tao del Yin y del Yang, habíamos sacado acá. Uh-huh. Esto te puede interesar. Rosita cita a nuestra amiga boxeadora y su hija Diana. Uh-huh. En una sesión de fotos en el gimnasio Acuario. Y algunas películas de Albert Hitchcock. Para recomendar, linda revista esta. Te la regalamos el Caramelo Sur. Bueno, bárbaro. ¿Y el martes? Sí. Dejáse la boluda y vení. A las 12. Tenés que aclarar, pasta frola de membrillo, dulce de leche. No, lo que vos quieras, vos sabés que está. Y aparte casero. Ojo, ojo. Sí. ¿Con qué música nos vamos? No sé, todo el día gritando también. Vamos, ¿con qué música nos vamos? ¿Te gusta Pink Floyd? ¿Te gusta? Ah, ¿te gusta Pink Floyd? Mira la carita que puso. ¿Te gusta Pink Floyd? ¿Sí? ¿Y qué te gusta de Floyd? ¿Qué tema más o menos así que te guste? Con ese nos vamos. ¿Así se llama? Confortablemente adormecido. Oh. ¿Y te gustó la película esa? Es terrible esa película. La tengo que alquilar para mi hijo, para que la vea. Llévate esta. Entonces te llevas. Ah, bueno. El libro tengo que volver. Sí, va a volver. Si no, ya saben dónde vivo. Te lleva el libro de los degenerados. Sí. Esta película de The Wall, porque la que tiene video Giselle está sin los subtítulos. Ah, y si ver The Wall sin los subtítulos es que no. El Caramelo Subo de regalo y el libro de degenerado. Nos vamos escuchando Confortablemente Adormecido. El original podríamos poner, ¿eh? Dale. Porque tiene muchas versiones. Nos vamos con eso, te agradecemos. Yo ¿querés dejar un saludo para alguien, para posteridad, o simplemente un chau? Que el flaquito me deje bien lijaditas las maderas. Chau.